11 y 25 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique y lo vamos a hacer para informarles sobre una iniciativa que se ha puesto en marcha a través de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y que tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes ubriqueños. Se trata del proyecto denominado Un Stop para Decir Stop, un spot para decir stop, juego de palabras. Con ese título, con esa denominación, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, pues elabora un proyecto en el que implica a los jóvenes andaluces a colaborar realizando precisamente, un vídeo, un cortometraje en el que, se aborde la situación de la drogadicción desde, diferentes puntos de vista u otros asuntos de interés para los jóvenes andaluces. Y en este caso, un grupo de jóvenes ubriqueños han participado en ese proyecto y nosotros queríamos darlo a conocer. Como decíamos, se trata de una iniciativa que llega por parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pero también cuenta con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los ayuntamientos de distintas localidades, entre ellas el ayuntamiento de nuestra localidad. Precisamente la psicóloga del Departamento de Servicios Sociales, Virginia Moreno, va a hablarnos de este asunto a través del hilo telefónico. Contamos con ella. Virginia Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se denomina el proyecto Un Spot para Decir Stop, no es nuevo, porque este proyecto ya lo conocíamos de ediciones pasadas, pero ¿qué te parece si nos explicas un poco de dónde surge la idea, la iniciativa de colaborar y sumarse a este proyecto que realiza la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción? Bueno, pues este proyecto, como bien dice, tiene una larga historia. Esta ya sería la cuarta edición del proyecto Un Spot para Decir Esto. Y verdaderamente el origen y la idea precisamente surgió del mismo Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, cuando, a través de una subvención del proyecto Ciudades Ante la Droga, pues se planteó organizar una actividad que fuera motivadora para los jóvenes y que implicara la participación de estos jóvenes en la promoción de valores sociales fuera del horario lectivo. Entonces se nos ocurrió utilizar como metodología la audiovisual para captar a los jóvenes y sensibilizarlos en el tema de la prevención de drogodependencia y el fomento de los valores prosociales. A raíz de aquí, contamos nosotros con la colaboración de la FAD, que es la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción aquí en Andalucía, y así empezamos. Y de repente, la FAD le gustó la idea, la acogió y desde hace 4 años solicita subvenciones a la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo y, elabora este proyecto y haciendo esta la cuarta edición. El proyecto es muy completo, el proyecto en sí cubre una serie de fases. Una primera fase precisamente un taller para jóvenes mediadores, lo que nosotros le llamamos el curso de cortometraje, dirigido al alumnado de secundaria y donde, como te he comentado antes, fundamentalmente el objetivo es sensibilizar a los jóvenes los valores relacionados con la ciudadanía global y más comprometida, ¿no?, con una transformación más sana en el entorno, que fomente la solidaridad, la paz, el desarrollo sostenible, a través, de un instrumento, ¿no?, que a nosotros nos parece motivador, como es la elaboración, la creación de un cortometraje. En el caso de Ubrique, este taller de cortometraje se realizó entre octubre y diciembre del 2014, y han participado 18 alumnos de los diferentes institutos de aquí de la localidad. Eran 8 sesiones y, ellos, como te digo, en principio ellos eligen la temática, ellos eligen el guión, ellos son los actores, ellos son los que manejan las cámaras y ellos son los que plasman y elaboran todo el cortometraje. Para ello han necesitado, evidentemente, la dinamización de una monitora y, por supuesto, el acompañamiento de un técnico audiovisual, que es un poco el que les enseña, cómo manejar el tema de la cámara, plano, luces, etcétera. Y de aquí, se obtuvo un cortometraje. Al igual que en Ubrique, como bien has dicho anteriormente, este proyecto no es solo de la localidad de Ubrique, sino que participan 5 pueblos más, siempre a propuesta de la FAS. Este año han participado Morón de la Frontera, La Roda de Andalucía, Sanlúcar la Mayor, la Asociación de Autismo de Sevilla y Santiponce. Entonces, bueno, pues una vez que se elaboran todos los proyectos, la idea un poco es difundir la experiencia a todo el alumnado de secundaria. Para eso, pues se hacen dos cosas. Se hacen unas sesiones, se organizan sesiones de sensibilización para el alumnado de secundaria, y en Ubrique concretamente, pues esta actividad se realizó el 6 de mayo, el pasado 6 de mayo. Se hizo una sesión en cada uno de los institutos de la localidad en la que participaron parte del alumnado que colaboró en la elaboración de este cortometraje. Así se da a conocer un poco el cortometraje y se explica y se contextualiza el por qué se eligió el tema y se trata el tema en sí. ¿De acuerdo? Esto con la idea un poco también de que sirva como material y guía didáctica para los institutos y para cualquier institución que así lo requiera. Entonces la FAS también tiene como proyecto el compendiar todos los cortometrajes que se han elaborado en un DVD junto con una guía didáctica para difundirlo, en este caso a través del Ayuntamiento de Ubrique, a los institutos colaboradores, y que desde tutoría o cualquier departamento pues se haga uso de ello para complementar pues la educación cívica y ciudadana que se da en los centros educativos. ¿Vale? Entonces, digamos que ya lo que nos falta es como un evento final, que es un festival juvenil de cortometraje solidario, que ya sería el cuarto festival, que se va a celebrar el próximo martes 2 de junio en la Casa de la Cultura de Sanlúcar la Mayor. ¿Qué se hace en este festival juvenil? Pues evidentemente a este festival están invitados todos los ubriqueños, ¿vale? Pero fundamentalmente se hace una invitación especial a los participantes en el taller de cortometraje, a los familiares y a cualquier persona profesional, cualquiera que esté, bueno, pues interesada en este proyecto, por supuesto que pueda acudir al festival. En este festival, pues evidentemente los 6 grupos participantes de las 6 poblaciones exponen su experiencia ante todo el público y, bueno, y se proyectan cada uno de los cortos. Y aquí, pues, según unos finalistas, que ahora explicaremos cómo salen, pues hay un jurado que decide quién es el grupo o el corto ganador, que evidentemente pues recibirá un premio. Un premio normalmente relacionado con un día de excursión, una actividad siempre de aventura deportiva en plena naturaleza. No sabemos exactamente cuál es el premio, no sabemos si es en el Castillo de la Guarda, en el Bosque Suspendido, que es otra localidad de Huelva, pero bueno, eso está por determinar. Entonces, claro, ahora mismo en el punto en el que estamos, es que ya el alumnado de Ubrique conoce el cortometraje. Y bueno, y ahora a través de las redes sociales lo importante es visualizar los cortometrajes de este proyecto, que en total son 6, uno de Ubrique, y bueno, y lo suyo es votar el cortometraje que más nos interese. Se pueden votar los 6, se puede votar solo el de Ubrique o otro que no sea el de Ubrique. Pero lo que sí es interesante comentar es que de los 6 cortometrajes, los que tengan más votaciones serán los que accedan a la final en ese festival de cortometrajes, y entre esos finalistas el jurado sí ya decide cuál es el que se lleva el primer y único premio. Entonces, me gustaría explicaros sí un poco cómo se procede a la votación de los cortometrajes. Vamos a ver, hay dos maneras, ¿vale? Si nosotros nos vamos a través de Google a YouTube, y en YouTube, en el cuadro de búsqueda, ponemos exactamente un spot para decir Stop 2015, nos va a aparecer en segundo lugar una lista de reproducción de los 6 cortometrajes de las 6 localidades que he comentado anteriormente. Ahí efectivamente tiene que aparecer el cortometraje de Ubrique, cuyo título es Toda cicatriz tiene su historia. ¿De acuerdo? Entonces hay que visualizar el cortometraje y aparece un me gusta o no me gusta. Lo que contabiliza es no visualizar el cortometraje, sino señalizar el me gusta. Yo quería decirte que a día de hoy va ganando Ubrique. Tenemos ahora mismo 1.091 votos y bueno, yo quería animar de verdad a la población porque los chavales estamos entusiasmados, merece la pena. Ya Ubrique en el primer festival fue el ganador de este festival de cortometraje y de verdad que también es una oportunidad también para dar a conocer el pueblo a, bueno, pues al resto de Andalucía, ¿no? Porque date cuenta que esto es a nivel andaluz. Otra manera de acceder también a la votación puede ser a través de la propia web del Ayuntamiento de Ubrique, donde aparece la noticia del proyecto UNESPOS. Para decir esto, existe una ventana vídeo donde también se pueden ver los seis cortometrajes y justo en la barra inferior aparece el icono YouTube. Simplemente sería acceder al cortometraje a través de YouTube y ahí visualizar y votar a favor del cortometraje que sea de nuestro agrado. Uh-huh. Es la manera. Esto a nosotros igual nos parece un poquito complicado, Virginia, pero yo creo que esto lo dominan perfectamente todos los jóvenes de la edad, los preadolescentes y adolescentes. Yo creo que dominan perfectamente cómo funciona YouTube, entrar y votar y saben cómo hacerlo. O sea que no creo que sea un inconveniente. Sea el mejor para los padres, ¿no? Que quieran, en este caso, sumarse claro. También a la iniciativa y votar. Lo que sí es importante, Rocío, es que hay que tener abierta una cuenta de Gmail, que yo creo que hoy en día la mayoría de los jóvenes sobre todo la tienen abierta, porque si no puedes visualizar el corto, pero no te permite la votación. ¿Vale? Bueno, yo tengo algunas dudas con respecto a toda esa información que nos has ofrecido. Al principio sí que vamos a, si te parece, a plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, sí que llama la atención el hecho de que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, acoge ese proyecto, iniciativa del Ayuntamiento, como nos has explicado, no hace 4 años. La FAD se dedica sobre todo a promover, ¿no?, dentro del ámbito de la prevención, pues todo lo que esté relacionado con el consumo de droga, evitar dentro de esa educación preventiva, ¿no?, en todos los niveles, lo que es el consumo de drogas. No obstante, sin embargo, por lo menos, al menos el vídeo que yo he visto, que es el cortometraje elaborado por los ubriqueños, no está la temática centrada en este aspecto, sino en cuestiones que sí que les afecta a ellos en su día a día. En este caso se habla del acoso escolar, ¿no?, como tema que se plantea en Toda cicatriz tiene su historia, que es el título del cortometraje elaborado por los jóvenes ubriqueños. Esto un poco responde también a que el concurso, un spot para decir esto, tiene, bueno, pues una temática mucho más amplia, ¿no? No solo se centra en la prevención de la drogadicción. Bueno, sí, yo entiendo que a la FAL le ha pasado como a nosotros. Nosotros iniciamos, pues en el 2004, el proyecto Ciudades ante la Droga, que bueno, que es una subvención precisamente para prevenir precisamente el tema de la drogodependencia. Sin embargo, nosotros lo primero que hicimos fue un estudio, ¿no?, un análisis de cómo estaba la población en este sentido. Nos centramos en los jóvenes, en este caso fue incluso con el asesoramiento de un grupo de profesorado de investigación de la Complutense. Y verdaderamente, cuando estamos hablando de prevención, prácticamente da igual que hables de drogodependencia o de otro tipo de problemática, porque, claro, nosotros trabajamos la prevención primaria y, por tanto, queremos hacer una prevención en positivo. Y la prevención en positivo es fomentar aquellos factores que protegen a la población de otro tipo de problemática. Entonces, claro, prevenir en positivo es desarrollar fundamentalmente estos valores prosociales de los que yo te he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Un poco el altruismo, la solidaridad, la paz, la resolución de conflictos, el saber, bueno, pues comportarse, tener buenas habilidades sociales, pues incluso el clima familiar, una buena convivencia familiar, mantener una relación sana con las amistades. Entonces, desde este prisma, pues claro, se ha visto que verdaderamente esta prevención es mucho más eficaz que ya intervenir directamente sobre unos factores más directos de prevención de drogodependencia, porque ya el problema está ahí. Claro. Nosotros lo que pretendemos es crear una especie de burbuja para que ese problema no toque a los jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces entendimos que era importante trabajar con la familia, de ahí que nosotros pues llevemos también muchos años trabajando a nivel de prevención con formación hacia los padres, pero también es importante acceder a los jóvenes siempre en positivo y siempre con algo pues llamativo para que ellos verdaderamente participen en un horario que no sea lectivo, porque es muy complicado conseguir la participación de los jóvenes. Y por esta vía, pues parece que se ha conseguido. Sí, pero yo entiendo que la FAS también, digamos que ve un poquito más lejos el tema de la drogodependencia, porque le parece más interesante partir de una base más primaria. Claro, sobre todo cuando se habla de educación preventiva, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, pues en el ámbito de familia, en el ámbito de la escuela, en la comunidad en general, ¿no? Ya no algo tan particular como la escuela, pero sí que el ámbito de la educación preventiva, pues sería en este caso lo fundamental, y es con lo que estáis trabajando vosotros, ¿no? Educar en esos valores de convivencia, valores sociales que hay que promover, para que además también sirvan, para que, bueno, pues los jóvenes sean capaces de decir no a la droga, ¿no? Tengan esa cabeza bien amueblada, por así decirlo, y esa vida bien planteada para que en un momento determinado pues no caigan en el tema de las drogas. Ese es el objetivo principal de las campañas y los proyectos que se llevan a cabo pues a través de fundaciones como la FAD y luego pues a través también del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, pionero en este caso, ¿no? En programas como este y en intentar enganchar a los jóvenes con algo, porque eso sí que es difícil, ¿no? Conseguir que los jóvenes se interesen quizá en aspectos como pues, esa campaña, ¿no? Que estás llevando vosotros a cabo, hay que ofrecerle algo atractivo y se pensó en los medios audiovisuales como bueno, pues utilizar su mismo idioma, ¿no? El mismo idioma de los jóvenes para atraerlos y que así contribuyan, ¿no? En campañas como esta. Claro, y además que bueno que realmente es un taller muy bastante, creo que operativo, pues porque ya no es que terminan un taller, esto continúa, sino que también pues le aportan unos recursos básicos para que ellos, bueno, pues el día de mañana creen un vídeo de cortometraje ante una protesta social, ante una crítica constructiva, o que lo utilicen como instrumento también para desarrollarse y expresar lo que piensan o lo que sienten. Y de hecho me consta que muchos de estos alumnos después han seguido haciendo este tipo de cortometrajes, ¿no? Entonces, pues eso también nos parece muy interesante, ¿no? Son 18 jóvenes los que participaron en ese taller y los que han elaborado ese cortometraje, ¿no? Toda cicatriz tiene su historia, así se denomina. Dura 2 minutos 16 segundos. Yo lo he visionado, es el único que he tenido oportunidad de ver de momento. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, primero que es muy optimista a la hora de tratar un tema tan delicado e importante como el del acoso escolar, ¿no? Y segundo, que se trate ese tema también, precisamente. No sé, Virginia, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el tema es completamente libre, ¿eh? Bueno, cuando se presenta la sesión y demás, pues, claro, los monitores exponen un poco, ¿no? Lo que es la, bueno, pues la educación cívica y lo que es la educación en positivo, ¿no? Digamos. Entonces ellos lo dividen en una serie de temáticas, pues puede ser medio ambiente, puede ser violencia, pues yo qué sé, hay mucha temática y ellos son los que deciden cuál es la temática que quieren desarrollar y cómo lo quieren plasmar en un audiovisual. Entonces, bueno, me parece que ha sido una sesión acertada en el sentido de que es algo, por desgracia, ¿no? El acoso escolar muy cercano a ellos, muy frecuente. Y creo que, bueno, pues que ha llegado directamente al alumnado que después han visualizado el corto. Entonces creo que puede ser también muy, no sé, muy ilustrativo de lo que sucede hoy en día. Y es como tú dices, optimista en el sentido de que simplemente cambia el chip y decir, bueno, voy a parar. Yo paro, puede que los demás paren, ¿no? Y bueno, ¿Cómo lo ves tú? Como psicóloga, opinión de experta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está tratado la temática del acoso escolar en el vídeo, ¿no? Del principio, que aparece ese joven que está sufriendo acoso, aparece además también el acosador, que en cierto modo también es víctima, ¿no? Y todo eso se deja ver en ese vídeo. Es algo que a lo mejor desde fuera no se puede percibir cuando se habla de acoso escolar, que tiene, bueno, pues aspectos más ocultos, ¿no? Por así decirlo, de lo que parece, y sí que se plasma, ¿no? En toda cicatriz tiene su historia, en ese cortometraje. Hombre, a mí me parece que está tratado con mucha sutileza. Pues porque es un tema desagradable, evidentemente, el acoso escolar, y sin embargo no se recrea, ¿no? En lo que es la burla hacia el alumnado. Pero todavía me parece más interesante, quizás como psicóloga de familia, claro, la primera parte, cuando los oyentes puedan visualizar el corto, pues se darán cuenta de que precisamente el niño que supuestamente acosa al compañero, bueno, pues de qué hogar procede, de qué familia procede. Pues lo que se da a entender es que existe una violencia familiar en la casa del acosador, y que este niño de alguna manera esa violencia la proyecta en el compañero. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, porque creo que desde el ámbito familiar se siembra, y creo que lo más importante es la educación que podemos dar como padres y como madres dentro del ámbito familiar. Creo que este niño, quizás, si en vez de empezar el vídeo con esa escena, ¿no?, violenta, pues procede de un ámbito familiar más normalizado, quizá no sea este niño el acosador de este otro compañero. Claro. Y por otro lado, la necesidad también de este acosador del cariño de su pareja o de su compañera, ¿no?, que incluso está dispuesto a frenar y se da cuenta para obtener también el cariño de su compañera. Entonces también se ve que este niño está falto de cariño y que necesita precisamente lo que no le dan en su casa o lo que no encuentra en su casa. Ese aspecto es el que veía yo como más positivo, ¿no?, de todo el vídeo, el hecho de que haya una persona que sea capaz de ver esa realidad, ¿no?, que existe en ese entorno, e intentar frenarla, ¿no?, poner pies en pared, y bueno, pues sí que en este sentido es optimista, ¿no?, se puede decir. Claro, me parece que en 2 minutos 17 segundos, creo que plasmar todo esto pues es un arte, ¿eh? Sí. 2 minutos 17 segundos, que tengo que decir que estos son... Pues horas y horas. Horas de grabación, que sí, sí. Es que tiene mucho trabajo, aunque parezca que es algo simple. Porque todo está hecho por ellos, planos y demás, entonces claro, tiene su complejidad. Escenario, los actores, en fin, localizar esos momentos en particular, ¿no?, para plasmar esa idea que ellos tienen, ese guión. Todo esto requiere muchísimo trabajo, que después pues se plasma simplemente en esos 2 minutos 17, como tú decías, pero es mucho más lo que hay detrás. En concreto, me decías que son 18 los alumnos que han participado de diferentes institutos de enseñanza secundaria de Ubrique. Imagino que los tres, ¿no? FATOU, Las Cumbres de los Remedios... Y Sagrado Corazón también. Sí. De los cuatro, entonces. Son los que han colaborado, jovencitos, ¿qué edad tienen los...? Fundamentalmente han participado niños de tercero de ESO. ¿De tercero de ESO? Pues también hay algunos de cuarto, hay algunos de segundo de ESO, pero la gran mayoría son de tercero de ESO. Muy jóvenes, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente adolescentes, vamos, que no... La verdad es que sí. Sí. Y bueno, han estado trabajando, elaborando ese vídeo, y se puede ver ahora, como decíamos, a través de los canales, ¿no?, que nos has comentado. Se puede votar además por parte de los ubriqueños, si es el que más le gusta. Y a mí me llama la atención el que han colaborado muchísimas personas, incluso la música que han puesto, que vienen los títulos de crédito, de un grupo que se llama Escalera. A mí me han soplado que es un grupo de artistas ubriqueños, de jóvenes además ubriqueños. Sí, un grupo de jóvenes de ubriqueños, creo que son de bachillerato. Y bueno, pues ellos han decidido también poner su grano de arena en esto, y los mismos chavales pues han decidido que sea un grupo ubriqueño. El primer año también que ganó Ubrique, pues la música la hizo también el propio grupo, o sea que ellos no van a lo fácil, procuran que todo se quede aquí. Entonces, el cortometraje es eminentemente ubriqueño y es lo que han querido los alumnos que han participado. los dinamizadores guían, acompañan, pero no, no van más allá. Pues una idea muy original, interesante, que hay que ver y sobre todo hay que votar. ¿Tienen hasta cuándo para votar, por cierto, para participar hasta después? Hasta el 28 de mayo. Hasta el 28 de mayo, hasta la semana que viene, por tanto pueden votar en el cortometraje para que sea el ganador de ese Festival Juvenil de Cortometraje Solidario que se va a llevar a cabo el próximo 2 de junio. Los finalistas después tendrán que pasar por la criba de un jurado, ¿no?, ya más profesional, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ya no solo el voto popular, pero también es importante en este caso. Claro, es que el jurado ya pues está compuesto por agentes educadores, de la administración pública, del sector del cine, de la comunicación, y claro, ya eso pues, no sé, serán un poquito más profesionales en el sentido de que los finalistas pues elegirán, pues entiendo que en función de la calidad del corto, de la temática, de cómo está proyectado y demás. Así que yo la verdad es que animaría, por supuesto, a todos los oyentes a que al menos visualizaran, merece la pena, todos los cortometrajes, porque todos transmiten valores prosociales, y echarle un guiño también al cortometraje de Ubrique y a nuestros jóvenes de aquí de Ubrique, ¿no? Y por supuesto, toda aquella persona que quiera acudir al festival de cortometrajes, que es el martes 2 de junio, sería en horario de tarde, pues que pase por aquí, por servicios sociales, nosotros tomamos nota y ya le concertamos. Nosotros ponemos el autobús, en principio contamos con un solo autobús y bueno, yo de verdad espero que al menos este autobús se llene y que animemos también este festival. Claro que sí. Bueno, pues por un lado decir que el vídeo de Cicatriz tiene su historia, elaborado por los ubriqueños, me ha sorprendido y darle la enhorabuena a todos los jóvenes que han participado en la elaboración de ese cortometraje, porque está muy bien hecho, sobre todo cuando me dices que son alumnos de tercero de ESO, pues todavía sorprende más, ¿no? Ese esfuerzo y ese trabajo que han presentado, merece la pena verlo y hay que votarlo además también. Y por otro lado, ya a modo de conclusión, Virginia, yo imagino que en el Departamento de Servicios Sociales, sobre todo los que estáis trabajando en esta materia en concreto, pues muchísima satisfacción, ¿no?, por el hecho de que un proyecto que iniciasteis vosotros en un principio haya alcanzado esta envergadura y sobre todo también porque ha conseguido implicar a los jóvenes, que es lo más importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que bueno, nosotros este en realidad es el quinto taller de cortometraje que se hace del Ayuntamiento de Ubrique y bueno, tengo que decir que la participación es buenísima, que en un año tuvimos incluso casi doblete y plantear dos talleres de cortometraje porque se nos quedaban niños fuera y claro, nuestro objetivo es la participación, entonces tuvimos que hacer incluso dos cortometrajes y bueno, también decir que bueno, que aquí nosotros tenemos una recopilación de todos los cortometrajes que se han hecho en Ubrique y que están a disposición de quien quiera, por supuesto, como material y como guía didáctica y como o por propio interés, vamos, que el que quiera visualizar, aquí tenemos el recopilatorio de cortometrajes. Pues ahí queda también todo ese material, ¿no?, a disposición de todos los ubriqueños que lo quieran ver. Nosotros en principio nos quedamos con ese cortometraje, Toda Cicatriz, tiene su historia, elaborado por los alumnos que han participado este año en ese proyecto, un spot para decir stop. Virginia Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos sobre esta iniciativa y bueno, pues también por la parte que os toca en el Departamento de Servicios Sociales, enhorabuena por el proyecto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y, como tú has dicho antes, sobre todo participar a los chavales, tanto de Ubrique como del resto de las localidades, que son los verdaderos protagonistas y los que hacen que sea posible llevar a cabo este proyecto. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, buenos días, Rocío. Saludos.